Y bueno, cuéntenos para Radio Nacional. Sí, todo esto se está esbozando en este momento. Se hizo el informe de Junta Ejecutiva. En el informe de Junta Ejecutiva se toman todo un panorama muy extenso que tiene que ver con el estado edilicio, tiene que ver con el salario, tiene que ver con la lucha por los derechos humanos, tiene que ver con este homenaje que vamos a hacer a Isauro Arancibia en Tucumán desde la Secretaría de Derechos Humanos de Cetera, que integro yo, con motivo del asesinato del compañero Isauro el día del golpe del 76, que tiene que ver con la implementación de los séptimos grados y tiene que ver con el salario. Obviamente, todo lo que hemos recogido de las escuelas de Capital y de Interior son concordantes en cuanto a la aceptación de las tratativas que ha venido realizando la Asociación de Maestros durante todo el último periodo del año y en el presente año lectivo, lo que va de este año que todavía no empezó, efectivamente en las escuelas, con acuerdo. Yo creo que va a salir un pleno acuerdo en este sentido. La provincia de La Rioja ha vuelto a ubicarse, creo que en el cuarto lugar en materia de sueldos básicos docentes, teniendo en cuenta que las otras provincias son en general las provincias patagónicas. Las provincias patagónicas tienen una demanda mucho mayor de sueldo docente por la situación, digamos, despareja en que se encuentra. Desde este punto de vista, muy buena la negociación que hemos podido hacer nosotros, tercero o cuarto año consecutivo, que iniciamos sin conflicto. Hay que decir que mañana empieza el pago de salarios en la provincia de La Rioja. Hemos constatado ya la incorporación de los 150 pesos en el básico, del arreglo provincial, 100 pesos en mayo del arreglo provincial, y también estamos en condiciones de aseverar que con el sueldo de marzo vienen los incrementos salariales de la paritaria nacional. Ha pasado de un mínimo por debajo del cual nadie podía ganar de 1.840 a 1.250 en la provincia de La Rioja para todos los niveles de la enseñanza. Son 410 pesos en negro que se van a cobrar con el sueldo de marzo por cargo. Es decir, que quienes tienen dos cargos van a cobrar 820 pesos del acuerdo salarial nacional, y los compañeros de secundaria y terciaria, por cada 15 horas cátedras, van a tener incorporados 410 pesos por cada 15 horas cátedras, hasta un total de 30 horas. Bien, Rogelio, lo cambio un poquito de tema, pero tiene que ver con el trabajo que ustedes están realizando. Las becas estudiantiles, las becas laborales que dan a través del Ministerio de Educación, pasan a la Subsecretaría de la Juventud. Tengo entendido que por parte de ustedes están muy enojados porque no quieren que se politice esto, por de alguna manera decirlo, ¿no? Sí, nos ha importunado mucho esta noticia que nos ha certificado, digamos, el Ministerio de Educación. La ley de presupuesto provincial encubre que esos dineros van a ser manejados ahora por la Secretaría de la Juventud. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el trámite administrativo, burocrático, todo lo que fuere, que tiene que ser un directivo de escuela para que le nombren personal de maestranza en las escuelas, que sean becas laborales, que son las únicas que se están nombrando en las escuelas, de algunos PIL, porque ya no hay personal de planta permanente prácticamente? ¿Cuál es el trámite que van a realizar nuestros directores? Por cierto, ante el supervisor. ¿Y el supervisor a quién va a recurrir? A un ignoto secretario de la Juventud para pedirle brazos para la limpieza de las escuelas. Bueno, hay que decir también que hay un malestar muy pronunciado por parte de los afectados. En este momento, justamente, en el local de la CTA, presidido por el secretario adjunto, el compañero Carlos Laciar, la imposibilidad mía de trasladarme por esta asamblea provincial, está tratando este tema, que lleva como consecuencia también la pelea que van a realizar estos compañeros durante el año para que se incrementen las becas laborales. El Estado provincial, por decirlo en forma grosera, negrea a los trabajadores. Todo lo que le estamos exigiendo a las fincas, a los lugares donde hay trabajo esclavo, donde hay trabajo infantil, que también hay pronunciamientos que van a salir de esta asamblea de AMP, todo lo que exigimos a los privados no lo cumple el Estado provincial. Entonces, ese trabajo en negro, hay becas de 300 pesos mensuales, hay becas de 400 pesos mensuales, que son la mayoría. y cumplen un horario de 3 o 4 horas en las escuelas, llevando adelante documentación administrativa, están en cargos de gravitación importantísimo. Entonces tienen derecho estos compañeros a tener un pasar más digno, por lo menos que se los iguale con los PIL, dicen ellos, por lo menos que se los incorpore en alguna instancia, que haya compromisos de incorporación en planta transitoria para que vayan a planta permanente. Están siendo acompañados por la Central de Trabajadores Argentinos, que yo presido precisamente en la provincia de La Rioja, y seguramente de esta asamblea también va a surgir algún pronunciamiento en este sentido. Bien, Sergio, Marta lo está escuchando, Rogelio de Leonardo. Bueno, simplemente un poco ya he hablado, ¿no?, de todo lo que estaba comentando de esta asamblea que se está llevando a cabo allí en el Club Güemes, ¿no?, de AMP, y lógicamente habló de este inicio del ciclo electivo, destacando, ¿no?, que ustedes, Rogelio, han logrado, bueno, este acuerdo con el gobierno. Creo que no debe haber provincia, digamos, que lo haya logrado como ustedes han venido trabajando en estos años. Mire, teníamos noticia de que había 4 provincias. Ajá. Que habían acomodado las cargas.